Buen día, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Desde hace años, las comunidades mapuches que se encuentran aguas abajo del centro invernal Chapelco no pueden tomar del vital elemento que baja por las vertientes debido a la alta contaminación que trae. Por este tema de la contaminación, hace años, la cooperativa que provee de agua potable al pueblo se comprometió a hacerlo también en la comunidad, con el compromiso de que el gobierno provincial pague este servicio. Hace unas semanas, la cooperativa de agua potable cortó el servicio de distribución de agua. El corte del servicio se adjudica a que la provincia le debe a la cooperativa de agua unos 330 mil pesos argentinos, casi unos 100 mil dólares. ¿Los verdaderos afectados? 40 familias mapuches, unas 150 personas. Clara González, una de las autoridades de esta comunidad mapuche, hace un poco de historia. Y de que está el complejo Chapelco. Nosotros, desde el 99 que se denunció el tema de la contaminación del agua, que es cuando realmente los chicos empezaron a enfermar, así que de mucho antes estuvieron tirando todo lo que era la materia fecal al arroyo. Entonces, si el tema no se toca de fondo, podemos pelearlo con los pibes de la cooperativa, podemos pelearnos con el municipio, pero aquí hay un tema de fondo, en el gobierno provincial que nos está haciendo cargo del tema de la contaminación de Chapelco. Entonces, nosotros hoy no somos los culpables ni los delicados. Acá hay alguien más de arriba que se tiene que hacer cargo del tema del agua de la gente paila. No, la realidad de la gente es que hace bastante tiempo que está sin agua. Algunos han comprado una bomba para sacar directamente el arroyo que pasa cerca de su casa, pero de la red nada. La gente hace bastante tiempo que está sin agua. Ah, una más. La escuela de la comunidad tampoco tiene agua, por consecuencia no hay clases. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.